Bueno, dejemos de bailar ya. Ya está bien, Rafa. Dejemos de bailar. Sí, sí, sí, tienes razón. Porque sí, Rod Stewart es que no puedo. Aparte, no puedo. Tu marido que está aquí al lado me ha dicho, me da igual. Desagárrate ya. Yo lo siento, pero cuando oigo a Rod Stewart es que me de agarrar. Textualmente te ha dicho, desagárrate del culo de mi mujer. No. Tenía la mano donde no debía. Se me ha ido poquito a poco. Tampoco no seáis groseros, no. Estábamos bailando agarraditos, pero no. Tampoco era nada obsceno. Sí. Bueno, que ha llegado el momento que esperaba yo todo el día, poder hablar con este señor, con este cacho humorista, que casi le tengo miedo. Mira tú por dónde. ¿Miedo? Sí, ¿por qué? Señor. Porque era inspector de Hacienda. ¡Ostras tú! Sí. No parlen de shows, pues. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ostras tú. Lo que pasa que dijo eso de inspector de Hacienda, que me tiran tomates y no. Y prefiero hacer otra cosa que sí, sea. Porque están muy perseguiditos. Están muy perseguiditos. Y ahora, pues, le tenemos aquí porque el próximo día 15 estará actuando en Ibiza. Agustín El Casta, buen día. Buen día, buen día. Y buen día, mis días, Daim aquí Ibiza. Exactament. Escolta, no sé si és que vol trotxerrar massa fluix o jo no vos sent, eh? No, és que ho dèiem fluixet. Vos sent molt fluixet. I dic, això és que estàvem ballant lento, I se mos ha quedat la cosa para oírnos al oído, susurrando. Sí, sí. No, es que estábamos hablando flojito para que no nos escucharan que eras inspector de Hacienda. No, no fui nunca inspector de Hacienda, yo era recaudador, yo hacía embargos. Todavía peor. Sí, bueno, cada uno tiene su biografía, ¿eh? Sí, su biografía, sí, ¿qué sí. ¿Qué vamos sí. a hacer? ¿Qué sí. vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y... Mira, ahora estoy muy contento de no estar haciendo ese trabajo, porque ahora deben tener un curro después de todo esto que hemos pasado. Sí, sí. Debe haber una cantidad de deudas impresionante. Sobreentiende, ¿no? Sobreentiende. Sí, se sobreentiende. No, pero escucha, bien honrado, ¿eh? Bien honrado. Sí, no, sí, ya te vemos la cara. Hablamos de esta manera, porque tú hablas de esta manera también y nos hace mucha gracia. Claro de lo, que de, sí. De lo que se trata es de hacer gracia, ¿no? Nos hemos de reír. Tú sabes, es muy importante, nos hemos de reír. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es un ejercicio que se hace poca. Hay gente, y lo veo todos los días, muy desabrida, que no tienen alegría, que todo el día remugan. Ahora el verbo remugar es un verbo que se conjuga constantemente y los que remugan se creen que son lo más cool y en realidad son un cool, porque ya está bien de tanto remugar. Una empanta. I tant, és veritat, eh? N'hi ha que són tan desaboríos. Sí, no, i és que tot el dia... Tu tens Twitter. Bueno, jo és que en el Twitter, en el Facebook, les coses que escriu la gent, i dic, de veritat, necessitais tomar un caramelo con un poco de glucosa o algo, eh? Porque parece que solamente beben cosas amargas, cosas de estas que no me gustan nada. O sigui que ara mismo es el momento que los humoristas tenemos más trabajo porque hay que cambiar el sentido de las cosas. En Ibiza no, porque en Ibiza estáis ahí, vosotros sois un mundo aparte. ¿Y de dónde te viene esto de ser humorista? Yo lo de ser humorista nunca lo busqué. Yo lo de ser humorista me vino porque... Porque, mira, estaba era funcionario de Hacienda y, como tú sabes, un funcionario no tiene un sueldo demasiado para allá. Entonces hubo la posibilidad de empezar a montar entre un grupo de personas unos negocios, esto que se hace tan habitualmente y que casi siempre sale mal, porque al final la gente, o porque se pelean, o porque el negocio no ha ido bien, o por lo que sea, y entonces, pues nada, yo en realidad empecé echando una mano. Hubo un momento que pidieron voluntarios, porque nosotros lo que hicimos fue alquilar un hotel en Ciudad Jardín, en Palma. Y la idea era, pues, explotarlo por nuestra cuenta, que estas ideas siempre que son un poco de locos. No, nosotros nos anunciamos en revistas alternativas y cosas de estas, y ya verás cómo nos vendrá aquí un público. No venía ni Dios. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues sí, es que lo alternativo y todo esto está muy bien de cara a tomar cervezas por la noche, pero luego, como tengas que vivir de esto, vas listo. Y... bueno, pues el caso es que finalmente nos acabaron llenando los tres austriacos a través de un amigo mío que tenía mucha relación con el turismo austriaco, 25 años, Y ahí había que hacer espectáculos, pues eso que se hacen en los hoteles de animación. No teníamos dinero para pagar ninguna animación y ahí empezó todo. Nosotros mismos nos vestimos de flamencos, nos subimos a un escenario que estaba montado encima de cajas de San Miguel y ahí empezó todo. Y ¿sabes aquello de que de repente te subes a un escenario y dices, este es mi sitio? O sea, que yo siempre digo que yo esta profesión no la he buscado. Ha sido la profesión que me ha buscado a mí porque yo nunca di un paso para encontrarme con esta profesión. Y al final fue lo que tuvo que ser. Los antiguos habrían dicho que fue la providencia. Sí. Mira que te imaginamos, ¿eh? Te imaginamos allí vestido de flamenca. Bueno, no, de flamenca no, de flamenco. De flamenco. Yo de travesti no he hecho nunca. No. Yo no tengo cuerpo para ser travesti, sería un travesti horroroso. Agustín, tú haces muchos monólogos en tus programas, en televisión, en allá por donde vas, en tus espectáculos, y hablas mucho de la vida cotidiana, de lo diario, y ahí está básicamente tu éxito, que lo cuentas con tanta naturalidad, poniendo tu nota de humor, ¿vale? Y mezclando el castellano con el mallorquín o el catalán, como más te guste. El mallorquín de pura cepa, ¿verdad? Y ahí es donde reviste tu éxito, es decir, encontrar las cosas naturales y darle las vueltas con tu perspectiva de la vida, ¿no? Mira, ¿quieres que te diga la verdad? Hay mucha gente que hace humor, hay unos que hacen humor político, a veces me dicen, dale caña, digo, pero no os dais cuenta de que yo no hago humor político. A ver, siempre suelto alguna, pero vamos, es alguna, eso es una pincelada. Yo lo que hago es humor de lo cotidiano, tienes toda la razón. Yo soy un gran observador, pero lo he sido toda mi vida. Yo voy por la calle, me voy fijando en las cosas y lo que tengo es esa capacidad para observar y después para darle la vuelta a lo que observo. O sea, porque claro, lo que observo en sí mismo no tiene gracia, hay que buscarle la perspectiva. Entonces, pues sí, es una cosa que hago con mucha naturalidad y posiblemente tenga razón, ahí es donde reside el secreto de mi éxito. Si hubiera querido hacer otro tipo de humor distinto, pues a lo mejor no habríamos ido a ninguna parte, pero era lo que me salía a mí, o sea, reírnos de nosotros mismos, y creo que además es un ejercicio muy saludable, hay que reírse de unos mismos. Mira, yo ayer me medio reconcilié con una botella cuando dijo que es capaz de reírse de sí misma. Me queda la duda de si es verdad o si esta era una cosa que ella la tenía, en fin, que le han dicho, a ver, tienes que rescatar un poco esta imagen que te ha quedado después del relaxing del café con leche. Pero ves, ahí me refería yo a los que remugan. O sea, yo lo del relaxing del café con leche lo he encontrado una cosa muy graciosa para reír, pero no una cosa para estar machacando todo el día y venga del desastre que somos. ¿Sabes que ya existe una canción, Agustín, que ya han hecho un mix con esto? La he oído con mucho éxito. Eso, las redes sociales lo incendian todo. Sí, sí. Y está muy bien. Ya me ha llegado la canción y está muy bien hecha. La verdad es que sí. Parece que la han hecho en Ibiza. Sí, es verdad. Escolta, Agustí, tenim aquí molta de gent que estan preguntant coses. Tenim uns oients que et volen saludar especialment. No sé si vos coneixeu, em sembla que sí que vos coneixeu, que són Antoni d'Esters i Namarga, que són fans teus, i que volen venir a veure't el dia 15. Els saludam també. I després també m'han preguntat si fueron a Palma a verte, Agustín. Ah, van anar a Palma a veure't. Ah, sí. O sigui que els saludam. Bueno, pues, saludam des d'aquí. Estic molt content, jo els envio un salut i espero que vinguin perquè s'ho passarà molt bé. Jo te dic una cosa, jo una de les coses que me fa més il·lusió és que, perquè tu saps que nosaltres les illes, cada illa va per un costat. Vull sí, cada una mica tira ronça. Somos distintos incluso en el tipo de turismo que tenemos, incluso en la mayoría, porque yo siempre lo digo, a Menorca van los ingleses, a Mallorca los alemanes, a Ibiza los italianos, o sea, Formentera los italianos, y a Ibiza van todos. Escolta, Agustí, sóc el teu germà, és petit. Ah, sí? Que sí. Tinc un germà petit? Sí. Tens un germà petit a Ibiza. I què fas per Ibiza? Què fas per Ibiza? Que estic preparant l'espectacle, carai, caramba, de què parlarem? D'italians, de mallorquins, de venecians, de murcians, de què parlarem? Han demanat, què feim? Parlarem de tots nosaltres. Mallorquines por el mundo no vol dir que només, vull dir, mallorquines por el mundo és que jo li he de posar un nom a cada espectacle i procur que sigui un nom atractiu i que la gent digui, guanyo, si tu escoltes mallorquines por el mundo, tot tu no saps que és un xou de viatges i de coses d'aquestes. En realitat és esto, un xou de viatges, però que podria llamar-se Baleares por el Mundo, Ibicencos por el Mundo, Formenteres por el Mundo, o Menorquines por el Mundo, o Españoles por el Mundo, també, perquè, mira, cadascú quan fa la seva maleta, són de les coses que jo xerro, quan un se fa la maleta, la despedida de la família, coses d'aquestes, no? Pues, tantes que sigui mallorquí com que sigui Ibicenc. I tant. Y Agustín, ¿sigues con el programa televisivo y haciendo tus, digamos, tus espectáculos también en televisión? ¿Tienes algo nuevo en proyecto o continúas con la misma línea anterior? No, vamos a ver, IB3, a ver, yo en IB3 he tenido dos momentos. Un primer momento que fue la arrancada de IB3, que casi me matan profesionalmente porque hice un programa lamentable que no quiero ni oír hablar de eso. Pero yo me reía mucho, contigo, ¿eh? O sea, ya, bueno, yo te he seguido mucho, ¿eh? En la segunda etapa, cuando volvieron los DB3 y me dijeron, hombre, tú tienes que formar parte de esta empresa, de no sé qué, tienes que ayudarnos y tal y cual, les dije, digo, mira, solamente os voy a poner una condición. Digo, en vez de que pongáis mi arte al servicio de las cámaras, haced el favor de poner las cámaras al servicio de mi arte. Entonces nos entenderemos. Y varen fer un parell de tacades de números meus, ells els graven i tal. Després afegim qualque cosa i tal, però bueno, ja és una cosa tal. Lo que és important és el número. Ara s'està repetint, però són repeticions de lo de l'any passat perquè no tenen dobbers. Ya, no fotis. No tenen dos Bs y lo que están pendientes es repetir. O sea, que ahora en principio lo que estamos viendo son repeticiones y llegará el día en que hagamos algo nuevo. Ahora, hacer un programa de tal como presentador y todo esto, mira, doctores tienen la iglesia. A mí lo que me gusta es el directo, tener el público delante y ahí es donde yo me crezco y ahí es donde yo cojo velocidad. O sea, es lo que vas a hacer y lo que estás haciendo, que es el teatro. Es el teatro, exactamente. Yo soy del teatro. A mí después en la televisión, a mí la televisión nunca ha sido demasiado santo de mi devoción. La miro. Pero hacerla, a ver si me entienden. Yo soy de tener un público delante, de sudar, de improvisar, de salir, de entrar. Ahora, ya después, que ahora que paren, que digan, no, a ver, para aquí un momento, que hay una luz que la vamos a mover porque no sé qué. Bueno, cuando ya arrancas, te estás cagando en el de la luz, en el del otro, en el del otro, y al final las cosas no salen como a ti te gustan. A mí me gusta el calor. Entonces, claro, la televisión para eso son unos pesados. Y eso es lo que hay. Pero bueno, haremos televisión porque la gente la pide, porque también sirve como promoción. Entiende que gracias a la televisión, por ejemplo, pues mira, yo tenía una asignatura pendiente con Menorca. Porque ya había ido muchas veces a Ibiza, me he hecho, yo creo que todos los municipios de Ibiza, hemos ido a todas partes. En todas partes ha sido siempre un súper exitarro, una gentada, siempre un cremull de gent. Molta gent, la gent respon molt bé. I a Ibiza sempre, però a Menorca no hi anàvem. I jo, havia algun polític, incluso d'estos que estan por aquí, por Mallorca, de les Islas, de Menorca, que me decía, oye, ¿y a Menorca no vienes nunca? Digo, coño, pues si no me contratan, ¿cómo voy a ir? ¿Qué quieres que vaya? ¿Qué quieres que me pongan las calles de Mahón ahí en medio a ver si alguien me da un euro? Haces mimo. Y después, ¿qué pasa? Que empezaron a hacer los números míos estos en IB3. Bueno, pues a partir de ahí, la locura en Menorca, ¿me entiendes? O sea que la televisión también sirve un poco de pegamento, como yo digo, hace como yo, un poquitín de pegamento entre las islas. Nadie tiene esa voluntad de hacerlo, lo tengo yo, y luego, bueno, la tele no le queda más huevos, porque se llama IB3. Agustín, tenemos que ir terminando, pero una pregunta muy rápida para poner un poquito de humor a la mañana. ¿Tú crees que algún día conseguiremos, con la que está cayendo, doblar la esquina o no? ¿Conseguiremos qué, perdona? Doblar la esquina. Doblar la esquina, defíneme doblar la esquina. Pues como aquel que lo mandas, dice, oye, ¿dónde está esto? Dice, al doblar la esquina, y 3 meses después te lo ves ahí intentando doblar la esquina, ¿no? Es un poquito metafórico, ¿no? Para ponerle sentido al humor. Es una expresión que no tenía demasiado controlada. Sí. Mira, yo soy una persona optimista, ¿me entiendes? Soy una persona positiva. A mí el rollo este de estar todo el día, lamentándonos, Y con esta, a mí no me interesa nada. Yo, en ese sentido, mira, yo estuve en la tumba de Kennedy. Yo estuve en la tumba de Kennedy, soy muy de Kennedy. Y Kennedy decía una cosa. Dice, no pienses lo que el país, o en este caso lo que la comunidad autónoma, lo que tu isla puede hacer por ti. Piensa lo que puedes hacer tú por tu isla. Lo que tenemos que hacer es cambiar todos un poco el chip. Y no esperar siempre todo que venga de los demás, sino aportar un poco de nuestra parte, coño. Ya está bien. Yo creo que esto es por lo menos el espíritu que nos puede llevar a algún sitio. Y no estar siempre con la idea de la subvención. ¿Sabes? No, es que esto me lo tienen que arreglar, es que esto me lo tienen que hacer, es que esto... No, vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Nosotros somos una gente un poco rara. Nos quejamos de los políticos porque son corruptos, y efectivamente, y yo los mataría. Pero después, si tú puedes pagar una factura sin IVA, la pagas. O sea que, en el fondo, tenemos lo de la corrupción y este rollo un poco en nuestra genética. Bueno, pues tendríamos que intentar empezar a cambiar eso, es que no es verdad. Y no es verdad. Yo soy más bien de esa opinión. Entonces yo, mira, yo subvenciones, no quiero ninguna yo. ¿Sabes qué te quiero decir? No tengo que deberle nada a nadie. Yo soy un empresario privado, un trabajador privado, trabajo por mi cuenta y vivo del público y punto. Y una cosa, ¿verdad? La cobro en blanco y fuera. Y Santas Pascuas. ¿Y sabes qué? Que duermo tranquilo. Por esto me puedo reír por la mañana. Molt bé. Muchas felicidades por ello. Molt bé. Una darrera cosa que me va demanar ahir un oient que te preguntàs. Si ets llonguet. Si som? Llonguet. No te he entendido, es que... Llonguet. Llonguet. Dili que sí. Tasques. Sí, si és de Palma o ets de fora de Palma. Exactament, soy palmesano a tope. Palmesano. A vegades, sí, jo vale. Visc sempre a Palma. Som Venga, de Palma. Idò, molt bé, moltes gràcies, molt amable, Venga. De veritat, que ho hem passat molt bé un ratet. Moltes i que gràcies. Tinguis molta de gent allí aplaudint-te, estirem allí venta, i passant-ho bé diumenge en aquesta nova aparició d'Agustín El Casta a Eivissa. Vos espero també a vosaltres. Moltes gràcies, una abraçada. Un abrazo. Un altre per vosaltres. Bon dia, adeu. Bon dia. Bon dia, adeu.